por el soplo necesario para la subsistencia de los seres. Vayu es el soplo cósmico vital, se identifica como el verbo, o sea el prana. Es un símbolo sensible de la vida invisible, es un móvil universal, un purificador. Principio de composición y fructificación, es el intermediario entre el fuego y el agua. Corresponde a Tali, que es el alma universal. Percepción de los colores, de las formas. El aire es el medio propio de la luz de la comunicación de la vibración entre el cielo y la tierra. El ser aire es libre, aéreo, sutil y puro. Cada elemento es un puente simbólico de pasaje entre ellos, son conductores para otras realidades que no son las suyas. Los cuatro elementos representan los cuatro temperamentos, el agua a lo linfático, la tierra a lo bilioso, el aire a lo sanguíneo, y el fuego a lo nervioso. Los cuatro elementos son considerados como las hormonas de la imaginación, ellos ayudan y accionan las imágenes y activan la asimilación íntima de lo real de lo disperso en sus formas. El fuego es considerado el elemento motor que anima, transforma y ayuda a los otros a evolucionar los tres estados de la materia sólido, tierra, líquido, agua, gaseoso, aire. El hecho de ser considerados los elementos como símbolos establece una unión entre la astrología y la antigua doctrina de los grandes filósofos, como Pitágoras, Empédocles, Platón y Aristóteles. Según estos filósofos, la doctrina se basaba en que los fenómenos de la vida están sujetos a las manifestaciones de los elementos que determinan la esencia de las fuerzas de la naturaleza, y que es esta la que genera o destruye por medio de los elementos. Por ejemplo, el agua procede del frío y de la humedad, el aire de la humedad y de lo caliente, el fuego de lo caliente y de lo seco, la tierra de lo seco y del frío. Cada uno representa un estado líquido, gaseoso, ígneo y sólido. Cada uno de ellos tiene asimilada una condición de vida, y eso significa una concepción evolutiva, como formación, expansión, culminación, declive, infancia, juventud, madurez, vejez. Invierno, primavera, verano y otoño. La energía que se de la tierra inmediatamente es purificada por el aire, por el agua y por el fuego, adquiere su libertad en los escalones de la vida material, de la filosofía y de la religión, y por fin consigue llegar a la iniciación pura, la iluminación. Fuego, Aries, Leo y Sagitario. Agua, Cáncer, Escorpión y Piscis. Aire, Géminis, Libra y Acuario. Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Las figuras que representan estos elementos son: agua, espiral. Aire, ondas. Fuego, triángulos. Tierra, cuadrados. Los triángulos y los cuadrados, asociados a los elementos del fuego y de la tierra, son comparados con los símbolos numéricos de 3 y 4, los cuales ayudan a comprender el valor masculino del número 3 y el valor femenino ligado al número 4, Chevalier, Jan y Alain Gerbrandt. Diccionario de símbolos. Cuando nos referimos a los seis elementos que rigen al planeta Tierra, debemos entender que estos elementos son básicos. Existen otros que no están aún descubiertos por ustedes, por eso sus cálculos no son exactos. Es por esta falta de conocimiento que estarán entrando a una